Quiero llevarte a un lugar donde nadie pueda encontrarte y nadie pueda molestarte. Tenerte a mi lado para siempre poder admirarte. Y por siempre y para siempre en la lista yo voy a adorarte. Voy a adorarte. Quédate conmigo, dile que este hombre te sirve de abrigo y tendrá problemas que se meta contigo.